mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, podés escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos. Y allá mi compañero Nacho Álvarez González, haciendo como siempre sus mágicas pases de botones y de cosas que nos permiten estar al aire, que nos escuches y en algunos casos hasta un poquito nos vemos. No importa, después entraremos en mayor detalle. ¿Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com? .com.ar, a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011. También podés volver a escucharnos en otros formatos o en otros días. Por la retaguardia, martes y sábados al mediodía. Y si no, Luis, ¿en qué otros formatos o en qué otras radios nos pueden escuchar? Bueno, nos pueden escuchar por quienes están en el Partido de la Costa, ¿no? Allí en Santa Teresita por Radio Libre 96.3 los martes a las 20 horas. También por la web de la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 y Radio Nehuen, que es Radio Nehuen punto radio 12345.com los martes a las 19 horas. Bien. Y si no, está la página nuestra, ¿no es cierto? www.oidmortales.com.ar, ¿no? Así es. Bien. Y hoy tenemos invitadas que tienen que ver con temas de salud, con temas sociales también, con temas de una realidad acá en la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con el tema de enfermería, que ya lo hemos hablado muchas veces y lo seguiremos hablando, y que tiene que ver también con el tema de la discapacidad, ¿sí? Porque, bueno, parece que empezaron algunos recortes o empezaron antes de tiempo, o no sé qué está pasando, pero no están pagando lo que corresponde a la gente, a los trabajadores de la salud, que atienden personas con discapacidad, que tienen certificado de discapacidad, ¿sí? Sí, no le están pagando a ellos, pero tampoco le están pagando lo que corresponde a las personas con discapacidad. O sea, han recortado toda la semana de todo este circo concluido el sábado, aunque hoy también todavía siguió con Cristina y demás. Dejó en segundo, tercero, cuarto orden todos los recortes del gobierno nacional, con el superministro de Economía Massa, donde, entre otras cosas, los recortes entraron en salud, en educación, y en salud uno de ellos es el tema de recorte a las prestaciones que se hacen a las personas con discapacidad. Así que, bueno, hablaremos un poco y veremos que nos dicen también, ¿no? ¿Estás muteada, Cristinita? ¿Estás perdón, podés sumarlo al programa acá de la retaguardia, estás muteado. Te agarré. Sí, fue un día largo, Luisito, fue un día largo. Bueno. Vamos a hablar sobre ese tema con la licenciada Gabriela Irala, que ella es fonobióloga y psicomotricista, y básicamente se define como una trabajadora de la salud que acompaña a personas con discapacidad. Así que después en una segunda parte vamos a charlar con ella. Perfecto. Si le parece a Nacho, porque ya tenemos a nuestra primera invitada en línea, hace todo lo que vos sabés, Nacho, que tenés que hacer y que lo hacés siempre súper bien. Dale. Soy, Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angio bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Y estamos acá en Oíd Mortales y tengo que decir que tenemos un nuevo integrante del servicio de fonobiología, acaba de nacer Lucio, así que nada, mi jefa de residentes ha sido mamá. Muy así bien. Lucio ya tiene una abuela postiza que soy yo. Qué lindo, bueno, nada, muy contenta. Y por favor, este programa, Luis, tenemos que dedicárselo a una amiga que si no se lo dedico, se me pudre el rancho, como se dice, que es Catalina Galati, nuestra abogada, que cada tanto hacemos algún programa y demás. Hoy es el Día de las Abogadas y los Abogados. Así es, que le prometí, saludamos. Que este programa iba a estar dedicado a ella. Lo va a tener que compartir con Lucio, que acaba de nacer. Yo te pero digo... Pero nació el Día de los Abogados, o sea que... A ver, abogadas. Que nos disculpe Carolina que nos está esperando, pero quiero hacer una acotación. Hoy yo saludé a varias abogadas y abogados y dije... A todos esos abogados y abogadas que defienden los intereses de los trabajadores y los sectores populares, a los Cunio Olivarona y compañía, que los feliciten sus clientes que tienen mucha, mucha plata y para ellos laburan, no para nosotros. Bien, yo también saludo a María Victoria Suárez, que es la abogada de mi gremio, de fonobiólogos y fonobiólogas. Bueno, nada. Y a todos los de la Asociación de Abogados Laboralistas que hacen una tarea muy importante también en defensa de... Que los veremos en noviembre, en el Congreso ahí en Mar del Plata. Perfecto. Ahí estaremos también. Bien, estamos entonces ya ahora en sí, línea. Pobre. Con nuestra amiga. Voy a saludar yo también. Ella es amiga también. Salude, no salude. Ahora saluda también, ahora saluda a sus abogados y abogados amigos. Estamos en línea con la licenciada Carolina Cáceres. Iba a decir Carolina Le. Se me mezcló la asociación con el restaurante. También, una muchachada ahí de ese restaurante recuperado, de ese grupo, que es un montón. ¿Te acordás, Luis? También que vos habías estado acompañando. Bueno, con la licenciada Carolina Cáceres, entonces, ella es parte de ALE, que es la Asociación de Licenciados en la Enfermería y Licenciadas en la Enfermería, y que venimos con días intensos, ¿no, Caro? ¿Qué tal? Muy intensos, sí, gracias. Gracias por la presentación. Te digo, Cris, muchas veces, igual a mí también me pasa, que agendo cada enfermera como con el hospital de donde es y a veces parece el apellido. Pero a mí muchas me agendan como Ale Carolina y entonces me terminan diciendo Ale, como si fuera mi nombre, pero está bien, no hay problema. ¿Qué va a ser? El secretario general de la ALE, no pasa nada. Sí, estamos a full, la verdad que es una semana muy movida. Bueno, creo que un poco es producto de toda, bueno, un poco no, bastante, qué decir, en general, de toda la lucha que tuvimos durante la pandemia, digo, más allá de haber estado en la primera línea contra el COVID, nosotras estuvimos en primera línea de batalla por la lucha de los, bueno, básicamente de los derechos de trabajadores de la salud, en nuestro caso en particular de la enfermería, porque, bueno, sufrimos muchas, muchas vulneraciones. Y hoy en día, bueno, hay avances en ese sentido producto de esa lucha y también de los reclamos que venimos haciendo en todas las instancias, ¿no? Si bien, ahora hablaremos más, pero digo, más allá de que estuvimos, por supuesto, en las calles, ¿no? Con marchas, caravanas, paros, acampes, festivales, digo, ¿qué no hicimos? Marchas de las antorchas, ruidazos a la casa de Larreta y Quiroz cuando mentían vilmente en los programas de televisión diciendo que nosotras estábamos equivocadas, que queríamos ir a una carrera de médicos, bueno. Realmente mucho, mucho esfuerzo, pero también hicimos reclamos a nivel judicial, así que yo también aprovecho a saludar, ¿no?, al abogado de nuestra asociación, Maxi Marcucci, por supuesto a las abogadas también y abogadas del CADU, el Centro de Abogados por los Derechos Humanos, que también estuvieron presentes en la lucha por el reclamo, no sé si recuerdan, al principio de la pandemia, por los equipos de protección personal. Así que un abrazo enorme para los compas, que sí, como dice Luis, son compas abogadas que luchan por los derechos de nosotros, de nosotras, del pueblo trabajador. Y bueno, entre todo esto también hicimos juicio al gobierno de la ciudad, y en esas instancias es que tenemos audiencia esta semana. Así que a full, laburando con eso, volanteando los hospitales, haciéndole llegar a cada compa que estamos en este proceso de lucha, ¿no? Y que ahora se vienen las audiencias en la justicia, por el reconocimiento. Eso te iba a preguntar, ¿es una audiencia donde ustedes que han hecho un amparo directamente o reclamando directamente, perdón, un amparo o reclamando directamente el derecho que tienen de ser reconocidos como profesionales, y en qué juzgado, ¿no? ¿Cómo es ese trámite? Porque sabemos que la justicia de Buenos Aires a veces se hace bastante difícil también. Bueno, hace rato, porque esta lucha inició en el 2018. Claro. ¿Sí? Y bueno, ahora toca el momento de la audiencia, que se había retrasado porque tuvo un accidente la jueza. La verdad es que se viene pidiendo o exigiendo más bien el reconocimiento profesional, que es la inclusión de nuestra profesión a la ley 6035, y por supuesto la equiparación salarial, ¿no? En ese sentido, nosotros lo que reclamamos a nivel judicial es cobrar exactamente lo que cobran el resto de profesionales de la salud, lo que deberíamos cobrar estando en la 6035. Esto tiene que ver, bueno, porque las excusas, ¿no?, de que un poder no puede exigirle al otro que nos ponga en una ley, por ejemplo, sí puede hacer una recomendación al respecto y sí puede exigir igualdad de derechos, que en este caso es uno, es lo que tiene que ver con lo salarial, que es uno de los más importantes. Imagínate que llegar a fin de mes con un salario de 70 mil pesos hoy es realmente una tortura para cualquier enfermera, enfermero, ¿no? Eso nos empuja en el pluriempleo, bueno, a múltiples sí. Precarizaciones. Así que en ese reclamo es que tenemos audiencia y que la enfermería, bueno, hicimos una asamblea desde nuestra asociación. Nosotras creemos en un sindicalismo distinto, ¿no? Un sindicalismo de lucha, por supuesto, combativo, independiente de los gobiernos, y no un sindicalismo de estos que te bajan un acuerdo paritario, te suben una foto del acuerdo paritario y encima un flyer festejando el acuerdo como si fuera maravilloso, y te suben esos acuerdos engañosos que tenés que estar rastreando porcentajes que te suman del año anterior, te lo suman dos veces, en el paritario anterior y en la paritaria nueva, en ese tipo de cosas. Nosotros creemos que hay otra forma de hacer sindicalismo y por eso laburamos. Y bueno, en ese sentido hicimos una asamblea donde llevamos la propuesta del gobierno, ¿no?, que nos había hecho el gobierno. ¿Y cuál era esa propuesta, Caro? Claro, ¿qué es lo que les ofrecen? En paralelo a lo que tiene que ver con la justicia y nuestro reclamo, el gobierno está teniendo una línea de, bueno, por un lado reconocer que hay una desigualdad, digo, ya no pueden ocultar que hay una desigualdad fruto de una discriminación. Y en ese sentido, una búsqueda de la equiparación salarial. El problema es que la equiparación salarial que proponen es bien distinta de lo que decimos nosotros. La equiparación salarial es ya, ¿no? Es automática, es al 100% de lo que deberíamos cobrar, incluso reclamando los retroactivos. Bueno, no, el gobierno lo que ofrece es llegar a un porcentaje cercano al 90%, ni siquiera es el 100%, siempre un escalón abajo la enfermería, y además en años, o sea, ir subiéndonos de a porcentajes de 24% por año hasta llegar a ese porcentaje, ¿no? Que no es el 100, repito. Con lo cual es indignante por varios motivos. Primero porque de cada 3 o 4 años no podemos seguir esperando. Esto es urgente, nos tienen desde el 2018 con este reclamo. Pero además, bueno, incluso desde antes, pero digo, desde que se hizo masivo en el 2018. Pero además, bueno, de ser injusto por el tiempo, esto de decir, bueno, no van a llegar nunca al 100% de lo que cobran el resto de profesionales, ¿no? Claro, pero más allá de eso, que se llegue a 50 gotas, como decís vos, que es irritante, ¿no? Está el seguir manteniendo el no reconocimiento de ustedes como profesionales de la salud. Claro, todo esto sin incluirlos en la 6035, por supuesto, porque claro. De incluirlos en la 6035 cobraríamos instantáneamente como el resto de profesionales de la salud. Ahora, ustedes, digo porque el otro día, con el tema nada que ver con salud, pero sí tiene que ver con sus negociados, Larreta terminó anulando las concesiones a los a las grúas, ¿no? Que levantan los autos mal estacionados. Hicieron una pseudo estatización hasta que hacen una licitación, que es un peor negocio que si se hubieran dejado a ellos. Pero digo, él se adelantó porque junto por el cambio se le había producido una grieta con el sector de la coalición cívica que no iba a apoyarlos a ellos en eso. Mejor dicho, estaba programada una sesión especial para tratar ese tema y la coalición cívica se les abrió y iba a ir a esa sesión especial con lo que iba a dar quórum. Quizás es el momento de que el Juntos por el Cambio, que también está teniendo una grieta interna, se le pueda producir alguna cuña ahí con algunos sectores que querrán quedar mejor cuando empiecen las elecciones, ¿no? Y habría que verlo eso y evaluarlo también. Es una posibilidad. Se me ocurre a mí ahora, estoy pensándolo en voz alta. No, sí, es que de hecho, a ver, creo que con todas las movilizaciones que hicimos y demás, logramos poner en agenda pública el reclamo de la enfermería y hoy en día nadie quiere quedarse pegado a ser quien no reconoce a las enfermeras después de todo lo que luchamos en la pandemia y cómo pusimos el cuerpo, ¿no? En ese sentido estaría bueno que se tratara en legislatura, por eso también laburamos. No sé si recordás la última vez que me invitaste al programa que estuvimos hablando de eso. Juntamos 50.000 firmas en la ciudad de Buenos Aires para que la legislatura porteña trate de una vez el tema de la inclusión. Bueno, siempre tienen sus vericuetos, se niegan a tratarlo en el recinto con la excusa de revisaron no si habíamos juntado 40.000 firmas de votantes de la CABA, que es lo que deberíamos juntar, sino que revisaron sobre el total solamente 2.500 firmas. Y de esas, como no cumplíamos, según ellos, con el 90% de votantes de la CABA, es decir, solo podía firmar gente que esté en el padrón electoral de la ciudad, y que, ¿viste cómo es esto? Te mudaste, cambiaste la dirección, bueno, quedás fuera del padrón... Claro. O no pusieron la dirección electoral porque la gente a veces no recuerda cuál es la que le figura y pone la donde vive actualmente, bueno, distintas cosas, o gente que quería firmar y a veces era muy difícil incluso decirle a la gente si vivís en la capital, porque era como ofensivo, pero ¿cómo no puedo firmar? Yo soy enfermera, o sea, la mayoría de las enfermeras vivimos en la provincia de Buenos Aires, claro. O viven en la provincia de Buenos Aires porque en realidad no da el salario para un alquiler en Capital Federal. Así es. Bueno, en esa situación lo que dijeron es que no llegamos a ese 90% de votantes de la CABA sobre esos 2.500 que controlaron, y por eso, más allá de si teníamos o no 40.000 firmas de votantes de la CABA, directamente desestimaron el proyecto de iniciativa popular para esquivar la legislatura a tratar el tema en sesión, ¿no? Claro. Que es lo ideal, que es lo que vos decís. Probablemente habría posibilidades de que sea reconocida la enfermería si se tratara en la legislatura. Sí, creo que... Puede ser. No digo, no es seguro, pero podríamos ir a hacer mucha fuerza para exigir. De hecho, recorrimos la legislatura exigiéndole a los legisladores que dijeran si apoyaban o no el proyecto de reconocimiento. Y, no, al menos nadie tenía la calidez de decirme, no, estoy en contra de que reconozcan que la licenciatura en enfermería es una carrera profesional de salud. Claro. ¿Y cuál es la idea? O sea, ¿qué pasó hoy? ¿Qué va a pasar mañana, pasado? ¿Hay movidas? El miércoles tenemos audiencia, ¿no? A la audiencia tienen que ingresar los abogados, las abogadas y algunos compas van a ingresar del consejo directivo de la ALE y demás, y de los gremios que están participando, porque no somos el único gremio que hizo este reclamo, y de hecho hay compañeros incluso que lo han hecho en forma personal. Bueno, se juntó todo en un mismo amparo. Y vamos a estar afuera también haciendo fuerza, ¿no? Toda la enfermería de la ciudad, para que se nos vea presente, vean cuántos compañeros y compañeras son afectados tremendamente por esta situación de mantener la exclusión. Esto es el miércoles 31, ¿en qué horario, Carolina? Esto es el miércoles 31, a las 11 de la mañana vamos a estar llegando a la convocatoria, que es en Suipacha, espérenme por las dudas, sí, Suipacha 150, lo reviso por la duda, Suipacha 150, 11:30, estamos citados a las 12, pero ya empezar a llegar antes. Perdón, ¿qué sí. hay en Suipacha 150? Es el juzgado donde tenemos el juzgado la audiencia. Ahí. Sí. Así que bueno, ahí vamos a estar presentes, la enfermería, toda la Asociación de Licenciados en Enfermería, vamos a estar ahí haciendo fuerza justamente por este reclamo que venimos peleando desde hace rato, ¿no? Por todas las vías, digo, no es que pensemos que por la vía judicial se vaya a resolver mágicamente, pero sí entendemos que de todas las formas lo vamos a pelear. Lo peleamos en la legislatura, en el Poder Legislativo, también con el Ejecutivo, en las marchas y también en el Poder Judicial, ¿no? ¿Quiénes son los profesionales que los representan en este pedido así de judicial? Bueno, nuestro abogado es Maximiliano Marcucci, el abogado de la Asociación de Licenciados en Enfermería. Él es uno de los que va a estar allí. Sí. Acabo de ver un aviso justo que dice que hoy también es el día del licenciado en enfermería. ¿Esto es así? En Uruguay. En Uruguay. En Argentina ya tenemos dos días de la enfermería. Sí, 12 de mayo que coincide con FONO. El Día Internacional de la Enfermería, que coincide con ustedes, y después tenemos el Día Nacional de la Enfermería, que era el histórico, que estaba asociado más a una cuestión más de la enfermera católica, de antes, de la enfermera monja. Bueno, la realidad es que ese 21 de noviembre para nosotras se resignificó, porque se votó en octubre la ley 6035, en octubre del 2018, y ese 21 de noviembre la enfermería salió en masa a la calle, así que antes yo no le daba mucha bola al 21 de noviembre, y a partir de ahí sí, a full, el 21 de noviembre es nuestro día, porque es el día que la enfermería salió a pelearla fuerte. Sí, bien. Bueno, esperemos. O sea, mirá, porque justo lo vi, bueno, lo voy a avisar que está saludando a los licenciados y a las licenciadas uruguayas y uruguayos. Sí, igual los compañeros de las compañías se saludaban, porque además, qué sé yo, se repite. La verdad que, más allá de que sea en Uruguay y demás, creo que es el momento de que toda la enfermería, no en particular los licenciados y las licenciadas, porque digo, si bien es discriminatorio que la licenciatura esté fuera de la ley 6035, porque el resto son carreras de grado y la nuestra también, nuestra carrera de grado tiene que estar en la 6035, pero que el reconocimiento sea para toda la enfermería. Creo que toda la enfermería debería cobrar un salario digno. Digo, toda la enfermería, podría decir todo el equipo de salud, ¿no? Y seguro, todos los trabajadores y las trabajadoras. Todos deberíamos trabajar por un salario que comprenda la canasta familiar básica. Digo, es lo que debería ser correcto. Así que nosotros luchamos por eso para toda la enfermería, con el reconocimiento salarial para todos, pero entendemos que bueno, que la licenciatura, la verdad, es una discriminación enorme que se mantenga fuera con excusas que tienen que ver con los niveles de formación y demás, cuando hoy en la ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente unos 5.000 enfermeros y enfermeras con nivel de licenciatura y que deberían estar participando de la carrera profesional como el resto de profesionales, claro, porque claro. No es solo una cuestión salarial, es el acceso a capacitación en horario de servicio, es el acceso a participar de los concursos para cargos de conducción. La realidad es que nos mantienen afuera en una discriminación arbitraria. Nosotras lo que peleamos es el reconocimiento salarial para toda la enfermería, el reconocimiento laboral, que es con capacitación en horario de trabajo para que todas las enfermeras y enfermeros que quieran obtener el nivel de licenciatura puedan hacerlo en horario de trabajo, porque es el propio trabajo el que se beneficia Seguro. De nuestra formación. Y por supuesto, por el pase a planta de toda la enfermería contratada en pandemia y demás, toda la enfermería que está trabajando con contratos precarios tiene que pasar a la planta permanente, incluso los que fueron despedidos por el gobierno de la ciudad vilmente después de los momentos más álgidos de la pandemia, y por supuesto el reconocimiento profesional, que es con la inclusión de nuestra profesión a la ley 6035, y eso va a mejorar a toda la enfermería, es un reconocimiento para toda la enfermería más allá de qué títulos son los que ingresan. Perfecto, bueno, no sé, Cris, si no, te agradecemos, Carolina, esta charla. Por supuesto, lo seguimos el tema y lo vamos a seguir hasta que sean reconocidas como profesionales de la salud, seguro. Sí, también sería bueno que reconozcan a los otros compañeros y compañeras que están en la misma situación, la gente de bioimágenes. Bioimágenes, claro. Instrumentación quirúrgica, incluso hay licenciaturas que se van a ir produciendo cada vez más, digo, en hemoterapia, bueno, empiezan uh-huh. a surgir otros niveles de licenciatura en la ley. Debería, claro. En la 6035 debería estar claro eso. Incluso lo dice en un artículo que se pueden ir agregando con claro. la sola firma sí. del Ejecutivo. O sea, la RETA puede firmar el ingreso de cada licenciatura que se abre, que empiezan a presentar los compañeros su título, deberían poder ingresar. Tiene carrera de grado, es profesional de la salud. Claro. No hay mucho más para pensar, digo. Seguro, tiene cuatro patas, mueve la cola. Y hace guau guau, es un perro. Era simple, era simple. Ya entendimos. Bueno, Caro, gracias. Un saludo para todas las compañeras y los compañeros de Ale y nada. Aguante el miércoles 31 de agosto. Muchas gracias. Y sí, ahí estaremos el 31 a partir de las 11. Cualquier novedad, el próximo lunes, saben que tienen siempre un espacio para poder contarnos, ¿sí? Genial, muchas gracias. Bueno, chao, chao. Gracias. Nacho, haz lo tuyo, el tema que gustes, dale para adelante. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella está lejana, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito y expansión. Una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero, oh, oh, mi universo paralelo. Que en el amor nada, nada te falta. Bomba de tiempo en mi alma, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Oh, oh, oh. Mi universo paralelo. Hoy estoy fatal, no me desmuteo, ¿eh? Qué cosa, tengo el dedito en el muteador. Les decía, aunque no me escucharon, yo lo dije, pero ustedes no me escucharon, que escuchábamos a Nahuel Penici en este tema Universo Paralelo. Nahuel tiene una voz que, creo que hay voces que llegan y hay voces que no llegan, hay voces que uno lo emociona. No quiere decir que a todo el mundo le ocurra, ¿verdad? A mí me gusta mucho su imagen, su impronta, es guitarrista, compositor. Es autodidacta, en muchas cosas él aprendió a tocar solo la guitarra, o sea, realmente un tipo con un talento especial realmente, y es un muchacho que es ciego, ¿sí? Lo cual eso genera como toda una cuestión alrededor también de cierta mística, de cierta, no sé, característica en particular, ¿no? Tiene una manera muy especial también de tocar la guitarra, no la toca como habitualmente uno lo ve, que se toca una guitarra. Así que nada, lo traje hoy porque me pareció que está bueno, ahora que tenemos tantos programas que con gente que canta por un lado, todo el mundo canta, o a veces que la gente, todo el mundo baila, después todo el mundo canta, bueno, ahora todo el mundo canta. Entonces yo dije, vamos a escuchar estas voces, que bueno, que realmente uno escucha, ve estos programas y ve que hay tanta gente que canta y que canta tan bien, ¿no, Luis? Bueno, vos no los ves esos programas, vos ves los programas de políticos. No veo. Series por Netflix. Sí, alguna vez las finlandesas y escandinavas son buenísimas. Mira qué dato para la audiencia. Y policiales bien. Son muy buenas. Bien. Y bueno, ya estamos en línea con nuestra próxima invitada, así que Luis, si te parece, le pedimos a Nacho que haga la pauta, lo que él corresponda, para poder darle paso a nuestra próxima entrevista, ¿te parece? Creo que sí le parece, y no está muteado. Dale, Nacho. Por su calidad. 35. ¡Ay! ¡Es mi turno! Disculpe, ¿no me deja la revista? Es que tengo el 86. Mire, si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha, oíd, mortales. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. Y estamos en Oíd Mortales. Y les decía que estábamos en un momento de crisis, de corralito de la discapacidad, no sé cómo llamarlo, pero por suerte una colega, fonoaudióloga, psicomotricista, trabajadora de la salud, así se presenta, trabajadora de la salud pública, acompañante de pacientes con discapacidad, y tenemos en línea a la licenciada Gabriela Irala y Luis Sangió. Cristina Varela, te saludamos. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, un día novedoso, ¿no? Para las personas que trabajamos con personas con discapacidad. Contanos cuál sería esa novedad o qué es lo que estamos todos muy preocupados, ¿no? Y preocupadas. Sí, nos preocupa de sobremanera la dificultad de cobrar honorarios dignos para acompañar a las personas que viven con alguna discapacidad y acompañar a sus familias, ¿no?, en esta atención. Uh-huh. Por eso hoy, mañana y pasado, o sea, 29, 30 y 31 de agosto se organizó un paro nacional y una movilización a las principales ciudades de las personas que somos prestadoras en discapacidad, ¿sí? Sí. Sí, incluso vi hoy algún par de imágenes, videos en la ciudad, no sé si era por la 9 de julio donde se estaban movilizando y era vergonzoso la cantidad de policía de la ciudad que puso la reta como si fueran, no sé, a hacer algo grave, dañino. Estaban marchando nada más y no había necesidad de tanta policía, ¿no? Creo que la policía intimida un montón, desanima mucho a muchas personas a manifestarse libremente y somos un sector que no solemos realizar muchas marchas. La realidad es que el otro día conversando con personas que trabajamos con discapacidad, que acompañamos a los cuidados de las personas con discapacidad, pensábamos, ¿no?, en cómo está vinculado a los feminismos, ¿no?, al cuidado, a la feminización de estos cuidados, a prácticas más feminizadas, y cómo esto se enlaza también con que por mucho tiempo aceptamos honorarios que quizás no tenían que ver con la práctica que realizábamos, ¿no? Sí. Decí. Sí, no, entonces, pero también creo que durante muchos años este sector de personas que acompañamos o que trabajamos, profesionales, que trabajamos en instituciones, que trabajamos con la discapacidad, también durante mucho tiempo aceptamos honorarios muy bajos. Durante mucho tiempo no hubo aumentos en discapacidad, en las personas que trabajamos con discapacidad, en las prestaciones de discapacidad. Yo no sé si las personas que están escuchando este programa saben que los honorarios que nosotras cobramos como prestadoras de discapacidad y que las instituciones reciben como prestadoras de discapacidad son girados por el Estado Nacional. Claro. ¿Sí? Que se los gira a las obras sociales, esperen que me vea, giran a las obras sociales para que ellos trabajen toda la parte administrativa y burocrática y llegue a los profesionales. Ahora, ¿ustedes dependen del ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad? No dependemos del ANDIS. Nosotras dependemos de... Cada una trabaja por su propia cuenta. Ajá. Tenemos trabajo en consultorios, donde nos hacemos cargo, bueno, de la facturación, de todo eso. Cada persona trabaja de manera separada y presenta la facturación en la obra social, y es la obra social la que lo presenta en la ANDIS y se reciben los fondos, ¿no? Sí. Claro, esto tiene que ver con un recorte presupuestario en salud que ha hecho hace pocos días el superministro Sergio Massa, y donde también los involucra a ustedes, donde esos fondos ellos dicen, y lo que ustedes denuncian u otras profesionales, la falla o la falta de recursos a las obras sociales para que a su vez le puedan pagar a ustedes. Sí, hace poquito se firmó. Yo quiero hacer un poquito de historia antes de vale. Esto, Luis. Sí, sí. Que me parece sumamente importante. Que las prestaciones en discapacidad se hayan unificado hace unos cuantos años y que durante muchísimo tiempo, durante todo el gobierno de Cristina, hemos recibido una serie de aumentos acordes a... Eran dos aumentos al año, ¿no? Muchas veces quedaban por detrás de la inflación, pero teníamos dos aumentos al año. Así como las paritarias eran dos veces al año, sí, nosotros teníamos dos aumentos al año. Después de esa situación hubo 4 años en los cuales no tuvimos casi aumento. hubo muy poca movilidad de nuestros honorarios, y fue después del gobierno de Macri donde se toma fuerza los prestadores precarizados, ¿no? Que es un movimiento que de profesionales y de instituciones, del cual yo no formo parte, pero que sí reclaman los honorarios, ¿no? De los profesionales y de las instituciones. En este año recibimos un 69% de incremento del valor de los honorarios, con una inflación que todos sabemos lo difícil que está, lo complejo que estamos atravesando. Sí, pero además... Y en este recorte... perdón. No, digo, aclarando, ese 69%, ¿sobre qué básico o sobre qué claro. número? Porque ahí está el tema. Si vos me decís 69% sobre 100 mil pesos, es una cosa, pero si es sobre 20 mil, es otra. Claro, y depende de la prestación que des, ¿no? Si vos das una prestación de apoyo, recibís un honorario, ¿no? Si tenés un hogar, un centro de día, eso todo se pauta a través de un documento que circula el boletín oficial, y allí recibimos la información de qué honorarios. Es como un nomenclador que tienen. Tenemos un nomenclador fijo para toda la Argentina, ¿sí? Ajá. Pero a lo que para mí resulta sumamente importante es dar cuenta que hace unos días hubo un acuerdo que firmó Massa con las obras sociales que están muy por, como que presentan una quiebra, como que están muy por detrás, ¿no? Como que siempre están en default las obras sociales, siempre sí. están en desventaja. Sí. Pero eso no tiene que ver con nuestro reclamo, ¿no? Nuestro reclamo corre por otra vía, porque las obras sociales administran los fondos y son nominalizados, son para nuestras prácticas. ¿Sí? No es el mismo acuerdo que llegó, pero sí tuvimos un freno del giro de ese pago para las obras sociales de los honorarios del mes de junio y julio, ajá. con lo cual, bueno, peligra que cobremos los honorarios, siendo que nosotras ya cobramos los honorarios con un retraso de 90, o sea, lo que facturamos en agosto lo vamos a cobrar en diciembre, con suerte. Claro, cuando acá el costo de vida se mide por semana, ya ni por meses. Sí, y digamos, es una práctica algo perversa, creo yo, ¿no? Porque lo que facturamos hoy y los impuestos que pagamos hoy los vamos a cobrar dentro de, ¿no? De 120 días, 90, 120 días. Seguro. En un marco de ajuste que se viene y de una inflación enorme, ¿no? Y con prácticas de cuidado y de atención a personas que bueno, que es un derecho y necesitan estas prácticas que brindamos, ¿no? Bien, la idea entonces, Gabriela, es este paro de estos días en donde no se va a hacer, no se le va a dar atención a los pacientes, eso claro, sería... es eso, no se da atención. A mí... me hace ruido igual, ¿no? Claro. Debo confesar. Yo hace casi 30 años que trabajo con personas con discapacidad y de verdad me creo que debemos encontrar algún otro modo de reclamo. Bueno, nada, es una duda que presentamos muchas profesionales, hemos hablado durante ese fin de semana con muchas personas que trabajan en lo mismo que yo, que tienen centros, que trabajan en consultorio, de ver de qué manera se puede hacer el reclamo sin impactar en personas que tienen necesidades muy urgentes, ¿no? Algunas. Ajá. Seguro. Sí, no es fácil, obvio. Bien, veremos si esto, por lo menos, digamos, si este sacrificio por parte de los profesionales y también por parte de los pacientes, obviamente, que no pueden recibir su atención, no sé, sensibiliza, modifica, hace que algo cambie y esto se modifique de alguna manera, ¿no? Ojalá sí, haya algún resultado. Impactó a la policía en principio, ¿no? Porque las personas que movilizaron, bueno. Pero por sobre todas las cosas, a mí lo que me parece sumamente importante es dar cuenta de la importancia que tiene el cuidado y la atención de las personas con discapacidad y que muchas veces queda velada nuestro trabajo y nuestra atención a las personas con discapacidad, ¿no? Sí, que solamente se ve cuando te toca, ¿no? Cuando a alguien de tu familia le pasa algo y entonces ahí descubrís un mundo, o muchas personas descubren un mundo que nunca pensaron que existía y que existe y que es parte de mucha gente y de muchas familias. Sí, claro, claro. Y que para cada persona con discapacidad trabajamos un montón de personas, ¿no? Para mejorar la calidad de vida y bueno, y esas, y acompañar los distintos procesos. Bien. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por este encuentro. Veremos la semana que viene, a lo mejor, o la otra, a ver cómo seguimos y qué novedades tenemos, ¿te parece? Sí, tengo esperanzas de que el paro se levante y que esto se solucione mañana. Veremos qué pasa. Ojalá, ojalá. Bueno, gracias, es nuestro deseo. Bueno, gracias. Gracias, Luis. Hasta Muchas luego. Gracias. Chao. Hablamos con la licenciada Gabriela Irala. Y veremos qué sigue sucediendo con esta cuestión, porque la movilización, digamos, que se puede hacer tiene que ver con que se le está quitando a los más vulnerables, ¿no? Es una barbaridad, la verdad que es una vergüenza esto, ¿no? Bueno, también los únicos privilegiados son los niños y el plan de recorte en educación es para no seguir entregando en el plan Igualdad, las computadoras, las notebooks, a los chicos y chicas. Bueno. Sí. Bien. Bueno, Nacho, vamos entonces a lo que nos toca. Podemos poner algo más de música y así después hacemos el cierre con Luis, ¿sí? Hay cosas que me digo que no tienen que pasar. Se despiertan del olvido, vuelven para hacerme llorar. Yo me quedaría contigo una, dos, tres noches más si no hubiera roto el hilo. Ojalá volver atrás. No te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal. Construir un castillo con tu lágrima de sal. Te cuidaba como un niño que no sabe caminar. Déjame que te proteja de lo que pueda pasar. Dame paz y dame guerra. Aliento, cuídame, clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel, hoy supura y supura, lo que ayer sabía miel, yo maldigo mi cordura, palomita llévame, dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame, clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel, hoy supura y supura. Lo que ayer sabía miel, yo maldigo a mi cordura, palomita llévame. A ti te maldigo, a tus lágrimas de sal. Y estamos escuchando un tema nuevo, Nana Triste se llama, una canción de Guitarrica de la Fuente y Natalia Lacunza. Por ahí a Natalia Lacunza se la está escuchando, es una cantante y compositora española que se hizo conocida ahí en su país hace algunos años por estos concursos que hablábamos que cantan, ¿sí? Bueno, que también se hacen en otros países, no somos en el único país que se hace. Así que bueno, esta canción se llamaba Nana Triste. Bien, Luis, nos queda poco tiempo y vos tenías algunas cositas para comentar importantes. Estás muteado, ahora te tocó a vos. Bueno, creo que en este programa nosotros hemos hablado ya respecto al tema de lo que estaba sucediendo en la Dirección de Salud de la Universidad de Buenos Aires, donde el anterior rector Barbieri había empezado una disolución de esta dirección, se le había entregado el edificio de la calle Hidalgo ahí en Caballito a la Facultad de Psicología, y esa dirección que atiende a los estudiantes de la universidad que no tienen obra social, y además donde cada alumno que entra al CBC tiene que hacer una revisación médica, un control para poder ingresar, era condición imprescindible para ingresar a la universidad esa revisación médica, ¿no? Bueno, ahora hay un nuevo rector, que fue el acuerdo que hizo Barbieri con el nuevo rector, que se eligió el doctor Helpi. El 31, el miércoles próximo a las 9:30, van a ir los trabajadores de la Dirección de Salud de la Universidad de Buenos Aires a presentarle un proyecto para que se evite el desguace de esta Dirección de Salud que está allí en Hidalgo 1067. Así que bueno, pasamos este mensaje para quienes quieran y puedan participar. Pueden entrar en Instagram, es instagram.com, Trabajadores Dirección de Salud, o en el Facebook, Trabajadores Dirección de Salud, y veremos qué novedades hay mañana cuando haya el miércoles, cuando haya alguna respuesta, si es que la hay, ¿no? Y después un avisito chico, corto, que también hemos entrevistado hace un tiempo, el año pasado, no sé si te acordás, Cristina, a Sebastián Fulco, que es el director general y musicalizador de lo que es el Circo Continuo, ese espectáculo que se hace en la calle Chacabuco 629, el próximo sábado 10 a las 21 horas, es un espectáculo circense muy interesante. Lo vamos a charlar la próxima semana con más tiempo, pero para ir avisándoles, porque pueden ir sacando las entradas anticipadas en circontinuo@gmail.com, ¿no? Bueno, la próxima semana búsquenlo, Circo Continuo, en Facebook también, o en YouTube, Circo Continuo Arte, y ya la semana próxima con más tiempo vamos a darle más difusión a esto, que es muy interesante porque es para grandes y chicos también, ¿no? Bien, bueno, ya nos tenemos que ir yendo, Luis. Vamos a saludar a Julio Pardo en la M690. Vamos a saludar a acá a Nacho Álvarez González, que estuvo en la retaguardia. Y vamos a recordar que este programa se lo hemos dedicado a nuestra amiga la doctora Catalina Galati, abogada del Hospital Pirovano, y a todos nuestros amigos y amigas, Julieta Bandilari, Analia Más, bueno, tanta gente que... Y a los que están estudiando también abogacía, y por ahí anda gente ahí en la retaguardia también que estudia abogacía. Así que nada, un abrazo para todos, que pasen lindo este día. Y si te parece, Luis, y si no tenés otra cosa para comentarnos, nos vamos a ir con otro tema de alguien que todavía no habíamos escuchado. Bueno. Que se llama Laura Murcia. Escuchable. Después cualquier cosa buscamos otros temas y lo seguimos escuchando, ¿sí? Sí. Y el tema se llama Las Curanderas. Bien. Así que si les parece, nos vemos el próximo lunes, que también va a ser el próximo mes, en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Costura es lo primero en un mundo que se hace pedazos. Cual recuerdo en su regazo, surció telas que vistieran de ilusión por vez primera.